La propuesta de empezar a juntarnos surge a partir de distintas situaciones que se fueron dando en la, y lo podemos encuadrar en la provincia de Río Negro, como fue el fallo judicial que autoriza a la policía a llevar detenido a menores en una supuesta protección, digamos, ¿viste? Entonces esto nos preocupó porque, bueno, vimos que los hechos que vienen pasando, que han pasado, nunca la policía actuó para proteger un pibe, digamos. Entonces, más tratándose de pibes de una condición, como quien dice, de una clase baja social, uh-huh. Los pibes pobres, los pibes de barrio. Entonces, bueno, nos dimos cuenta de que nos queríamos organizar en ese sentido y ver cómo podemos avanzar contra esto que nos parece no solamente discriminatorio, sino de alguna manera que avala prácticas que son de alguna manera inhumanas, como uh-huh. puede ser la tortura, como puede ser la desaparición de una persona. Aún así, conversando nos dimos cuenta de que, bueno, de que habían ocurrido varios hechos en los distintos barrios, donde la policía estaba parando a los pibes, amedrentándolos, amenazándolos. Digamos que no es algo nuevo, es esto lo que se quiere llegar, digamos, no es que pasó ahora esto, sino bueno, que algo que viene pasando nos venía preocupando, y bueno, esto fue la cuestión, y bueno, parémonos, empezamos a organizarnos. Nos empezamos a juntar, ya el segundo encuentro que tuvimos, hoy va a ser el tercero, los días jueves a las 7 de la tarde, la Fundación Creando Futuro, el Mayor Linares y Mitre, nos está dando lugar para que nos reunamos. Están yendo chicos del Frente Estudiantil, que es un buen lugar para los que tengan el tanto que se está formando, para todos los estudiantes de la comarca. Están yendo chicos de distintas escuelas, de distintas edades, digamos, pibes jóvenes, digamos, que están tomando conciencia de que muchas veces les afecta a ellos esto directamente, pues nosotros ya estamos un poco más grandes, pero no nos afecta tan directamente, pero sí como ciudadanos, digamos. Claro, está bien. Entre todas estas cosas que venimos charlando, surge la cuestión de la modificación de la ley 532, que en el Código de Faltas, ¿y qué pasa con la modificación de esa ley? Lo que se fundamenta, que es, digamos, para que la gente entienda, es algo aparte del fallo judicial. Uh-huh. El fallo judicial, como bien decíamos, apunta a que la policía detenga a los menores con una supuesta protección. Y lo que apunta a esta ley es la modificación de ciertos artículos, que es la fundamentación de la ley, dice que es sumamente necesario. Yo tengo acá para compartir uh-huh. la fundamentación. Dice que es necesario que se cambie, ¿por qué? Porque dice que los jóvenes son peligrosos, que están tomando el poder de la sociedad, que están dañando la propiedad privada de terceros, y que, bueno, que por lo tanto la ley debe intervenir de alguna manera. Pero este es el proyecto conocido como el proyecto de Youth, acompañado por Sabatera, que Sabatera esta semana le sacó el cuerpo diciendo que él firmó nada más. Bueno, claro, sí, digamos, poco serio ahí también. Poco serio, por ahí para tener en cuenta, digamos, acá en la fundamentación del proyecto, los coautores son Javier Yur, Ariel Rivero y Mario Sabatella, y firman los tres como coautores, digamos. Si alguno se quiere lavar las manos, está en la complicación media grosa, porque los tres acá están claro, dando... Él dice que firmó, y si firmó sin mirar, es peor todavía. Es peor. Para acompañar a mi amigo, bueno. Por ahí. Se la mandó. Lo cual es más peligroso todavía. Claro, porque es un legislador que tiene que leer todo. Claro. Si no... Por ahí, para que la gente se pueda enterar, pueda informarse, en la página de la legislatura tienen que entrar y buscar el tratamiento del proyecto de la ley número 347/2016. Repito, proyecto de ley 347/2016, que es la modificación de la ley 532. Pero el proyecto de ley es la número 347. Leo el primer párrafo de los fundamentos. Dice: en la actualidad y desde hace ya varias décadas, los ciudadanos se sienten víctimas de diversas conductas violentas ejercidas por individuos que con su comportamiento nocivo irrumpen inesperadamente en la vida cotidiana, alterando la paz y el orden social. Estos comportamientos, que no llegan a ser delitos, los posicionan en un lugar de poder y de control de la situación abusiva que los habilita para ejercer su conducta con total impunidad, provocando un fuerte rechazo social. Y sigue insistiendo en este tema de la inseguridad. Está bien, en ese párrafo está el espíritu, digamos. Claro, sí, sí. Claro, el espíritu de todo. Por ahí, el vecino o la vecina escucha eso y dice, bueno, pero yo también quiero sentirme seguro. Está el planteamiento. Bueno, uno puede decir... Nosotros queremos dejar en claro de que los dos proyectos que se están planteando, no, perdón, este proyecto de ley, pero digamos, el fallo judicial que va a, que manda, repito, a la policía para que los proteja, y este que manda a la policía porque dicen que son peligrosos, digamos, pase lo que pase, este están mandando a la policía. No es que uno está en contra del otro, sino van hacia lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue más allá de los fundamentos? ¿Qué es lo que se modifica? ¿Qué es lo que ellos modifican para que sea seguro? Para que se modifique la ley, se baja la imputabilidad a lo de 6 años, algo muy importante, que permite que se haga una condena a jóvenes de esta edad. Además del arresto como pena, se empiezan a aplicar multas. Multas que van a ser pagadas por los padres, por los tutores, por los menores, en caso que tengan trabajo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con los que no tienen plata para pagarla? Van doblemente castigados. Van al arresto, digamos. Pero ahora, ¿y qué pasa si la pagás? ¿Qué pasa con el que tiene plata? Lo que dice el cambio de la ley es que el juez tendrá la falta por no cometida. Y ahí está lo grave. Se borra con plata. Se borra con plata. Y digamos, no es algo que va a empezar a pasar desde ahora. Sabemos que viene pasando, digamos. Sabemos que hay un poder político con mucho poder adquisitivo que se maneja en la impunidad. Pero lo que está haciendo esto, esta modificación, es legalizar esa impunidad de alguna manera, digamos. Y eso demuestra también claramente la justicia a servicio de quién está en realidad. Porque justamente acá lo que hacen es perseguir a los pibes del barrio, al estereotipo del pibe con visera, pibe encapuchado. Y en realidad también me parece que lo que más nos convocó a actuar sobre esto es eso, de que me parece que es un atentado a la juventud en sí. Justamente considero la juventud como una cuestión revolucionaria. En un punto, cuando hay problemas, creo que somos los jóvenes los que no tenemos en un punto... o sea, que vamos al choque, digamos, o sea, que tomamos la acción, sin menos despreciar, lógicamente, de que en realidad no debería ser... una lucha simplemente de la juventud, ¿no? Claro. Pero en un punto es como que los jóvenes somos las personas que vamos al choque, me parece. Entonces, en ese sentido, creo que es un atentado a la juventud en general. Leyendo el proyecto, claramente está pensado desde un prejuicio. Sí. ¿No? Igual, tal cual. Sí. La posición de que tienen los que han elevado el proyecto es desde un prejuicio. ¿A qué, por negrito y gorra, hay que meterle límite? Exactamente. Claro. No, siento que así es el espíritu del proyecto que hizo Yud. De hecho, por ejemplo, dentro del mismo proyecto, en el capítulo 12, que habla del espacio público comunitario, en el artículo 78 dice: será sancionado con la realización de trabajo comunitario por un plazo de hasta 6 meses y multa de hasta 10 salarios mínimo vital y móvil. Queremos aclarar que trabajo comunitario no es trabajo pago, no es trabajo remunerado, por lo tanto es trabajo de esclavo, durante 6 meses, y te descuentan hasta 10 meses de salario para colmo, digamos, con que iba a vivir encima. Y dice: el que deteriore o cause perjuicios en las calles, parques, paseos, edificios públicos, objeto de ornato de publicidad pública, utilidad o de recreo, o los que pertenecen a particulares, el que ensucie, raye o cause deterioro a un vehículo de cualquier tipo que se encuentre estacionado en la vía pública, el que fije carteles, estampas, escriba o dibuje expresiones que tengan como único fin dañar el espacio público o que sean denigrantes y discriminatorios. Con el objeto de garantizar la libertad de expresión, se excluyen de las faltas previstas en el presente artículo las manifestaciones artísticas y culturales que se realicen en espacios de uso común y se encuentren debidamente autorizadas. Entonces nosotros planteamos esto, a ver, yo lo planteo también como un mirado artístico, por lo que no conocen, yo hago hip hop, nos juntamos en la plaza. Nosotros tenemos que tener una debida autorización para juntarnos en la plaza a escuchar música a horas de a partir de este proyecto. Porque esto es lo que está planteando, y esto va a quedar que a disposición al criterio de un juez, de decir: estos chicos se están juntando porque, digamos, y vamos a esto, se está dando una cuestión de una supuesta prevención, hablan ellos. Entonces, ¿qué es la supuesta prevención? Es, digamos, que la ley, los funcionarios públicos cumplan una orden antes de un delito cometido, digamos. Si estos pibes pueden llegar a cometer un delito, según ellos, ya la ley puede actuar, digamos, estos funcionarios públicos pueden actuar enmarcados en esta ley. Lo que lleva totalmente a un avasallamiento de los derechos humanos, digamos. Si nosotros nos estamos juntando en la plaza a hacer actividades, a bailar, a grafitear, a hacer música, no tenemos por qué pedir la autorización a nadie. A ver, estamos hablando de un espacio público, justamente, y estamos haciendo arte, o sea, ¿qué clase de delito es ese? Y después, bueno, esto de que fije carteles, estampas, dibuje, expresiones que tengan como único fin dañar el espacio público. A ver, entonces, ¿quién va a determinar ¿Quién va a decir, ah, esto daña y esto no? ¿Una publicidad de Coca-Cola daña? ¿Una publicidad esa que te muestran las chicas como si fueran un objeto daña? ¿Por qué eso no daña? Porque paga. ¿Por qué eso no daña? ¿Y por qué daña entonces si nosotros ponemos un cartel que diga justicia por Atahualpa? Que diga, ¿dónde está Daniel Solano? ¿Por qué eso sí daña y por qué la publicidad que te muestra chica en bikinis no? Digamos, ¿al criterio de quién se está dejando esto? Y además también la clara defensa de la propiedad privada. Sí. O sea, es concreto de que si vos atacás en un punto la propiedad privada, los tipos no van a tener ninguna duda ni les va a titubear nada en ir y meterte preso, en ir y cagarte a palo, en ir y desaparecerte. Y no es novedad esto, ya viene pasando en la supuesta democracia en la que vivimos. Chicos, bueno, han presentado, digo porque estamos con el tiempo ya en sí, rumbo para ir, pero han presentado una nota que para que tengan en cuenta a la hora de tratar este tema en las comisiones. Uh-huh. Están con muchas firmas acompañadas, les cuento a quienes están escuchando, y lo han presentado hoy. Veo acá sello sí. De mesa de entrada, entró hoy 16 de junio. Sí. Y para aquellos que quieran profundizar, la invitación es que hoy se acerquen a la Fundación Grande sí. Futuro sí. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, digamos. Y esto, digamos, nosotros generamos este espacio en la Fundación, pero entendemos esto, no es el único espacio que se está tratando esto, y queremos, digamos, llamar a todos los que se están organizando a que podamos trabajar en conjunto. Dejemos un costado la diferencia, loco, dejémonos de joder peleándonos por pelotudeces, porque al fin y al cabo, cuando las cosas se nos pueden llevar en la mano en cualquier momento si no tomamos la posta, digamos. Y digamos, uno ya pasa como este tiempo, se empieza a poner más grande, más viejo, como quien dice, y decir, bueno, empieza a acompañar. Pero, ¿vos estás viejo? Pero digamos, pero esta. ¿Yo qué quiero? No me queda nada mientras. Pero, pero digamos, esta ley va directo hacia los pibes más pibes, claro. A los pibes, los 15 años, 16 años. Va directo contra los pobres. Claro, claro, sí, sí. La ley contra los pobres, a favor de la gente que tiene plata. El que tiene plata lo puede solucionar con plata y el pobre sigue ahí, tirado, y en este caso por la legislatura, maltratado por la legislatura. Tal cual. Y está bueno lo que decís, Wilson, tomó esto de sumarse en la organización. Hoy, 7 de la tarde, en la Fundación. Todos los que tengan alguna duda, incluso no, pero ¿cómo está? Acercarse. Podés acercarte, digamos. Veo acá todos los textos para compartir. Insisto. El proyecto, ¿qué se puede hacer? ¿Hasta dónde? Insisto. Si hay algún abogado o abogada joven que quiera también sumar, sí. Sí, es sí. Bienvenido siempre, porque son ellos los que la saben legalidad. La coma, el punto y coma. Y todo lo, digamos, todos los profesionales que se puedan sumar y todos los vecinos también, que muchas veces. Justamente no conocen de esta cuestión legal, de esta legalidad, y tienen dudas, decir, bueno, mira, a mí está pasando esto, yo no sé cómo hacer con esto, o me pasó esto en esta situación, entonces está bueno que conozcamos cuáles son nuestros derechos y cómo defenderlos en algún punto. Insisto, los que quieran leer en la página de la legislatura, el proyecto de ley está, es el número 347/2016. Tiene que ver con la organización propia de la legislatura, que pone un número de expediente y ir al claro. Final del año. Claro, ¿sí? esto hablan para que la por ahí me ha pasado de la gente, me pasó ayer, digamos, no me va a dar nombre de una profesora, pero le llevé todo esto y no me creyó. Entonces me decís, bueno, mirá, está bien, no es necesario que me creas, porque bueno, yo soy una persona más como cualquiera, no tengo por qué tener tanta credibilidad, pero bueno. No te creyó. Pero agarrá y lee. Digamos, buscá ahí el numerito y léelo, léanlo por ustedes mismos. De eso se trata justamente esta cuestión de lo que estamos planteando. No tengo tiempo, sí. Léalo por usted mismo, claro. Vida demasiado ocupada. Léalo por usted mismo y. Y bueno. Volvemos la semana que viene, claro. Es todo parcial, como a ver si te gusta tanto. La idea sería esa, ¿viste? Que la gente pueda leer por eso mismo y empezar a juzgar por ellos mismos, porque si nos van a dejar que estos tipos sigan planteando proyectos de esta forma. Sí. Bueno, reiteramos, hoy los que puedan a las 7 de la tarde acercarse. ¿Hay alguna forma de contactarse? ¿Están con redes sociales algo? No. Por ahora hay organizándose, hoy puede surgir eso también. ¿Algún lugar? Hay un espacio en Facebook. De todos modos pueden mandar un mensaje al Facebook de la Fundación, yo no acuerdo cómo es. Fundación Creando Futuro. Fundación Creando Futuro, el Facebook de la Fundación, pueden preguntar ahí. Y bueno, estamos tratando de terminar o pensar todo esto, digamos, de cómo. Por eso decimos, al tercer encuentro estamos avanzando con esto y están todos invitados y están abiertas todas las propuestas. Incluso la idea también sería propuestas artísticas, ¿viste? Empezar a generar esto, a defender el arte, pues esto también va contra el arte, digamos.